Mer, ¿quieres leer, José, enseguida esto? Camino José Cela Conde, no es el camino José Cela, sino Conde. La conciencia. La Comisión Episcopal, presidida por Monseñor Iniesta, ha aprovechado el Día del Amor Fraterno, que viene a ser algo así como el Día del Árbol, el Día de la Mujer o el Día del Triángulo Equilátero, es decir, nada. Ha aprovechado tal efemérides, digo, para advertir a nuestra conciencia sobre el hecho de que en España los pobres son cada vez más pobres. El apelar a las conciencias se ha convertido en un ejercicio anticuado. En un mundo de yuppies, incluso de yuppies celtibéricos, la conciencia suena algo así como una prótesis del abuelito que más vale no enseñar. Antes, pongamos que hace 20 años, las conciencias abundaban y cada uno podía elegir por donde encaminar la suya propia. Recuerdo haber discutido durante largas horas acerca de la lucasiana conciencia de clase y los problemas de carecer de ella. Las conclusiones no se apartaban demasiado de las episcopales, de ahora mismo. Al fin y al cabo, los pobres son siempre más pobres cada vez, pero sí que se añadiría el correlato lógicamente esperable. Eso sucede porque los ricos también son más ricos día a día. Nuestra economía es el pasmo del mundo occidental. El oriental ya caerá. Bien, yo creo que ya he hecho suficiente. Mientras tú buscas esto de las sectas, ¿quieres leer esto, María? Martes 22 de marzo. Objetores de conciencia. Señor director, según hemos podido leer en la prensa local, el pasado 22 de febrero en el Boletín Oficial del Estado para Asuntos de Defensa y por Real Decreto Ley, quedaba regulada la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Contestando a este decreto ley, ya han habido mujeres que han expuesto su criterio en cuanto a querer tener acceso en la carrera militar al más alto cargo. Pero se da el caso que aquí, en Palma de Mallorca, estamos unas cuantas amigas que pensamos todo lo contrario y queremos de una forma clara y rotunda declararnos objetora de conciencia antes de que en un futuro se nos exija cumplir con el servicio militar. Nosotras, mujeres obreras, creemos que ya ha llegado el momento de que la humanidad se prepare para vivir en paz, y esta no se logra por la fuerza, sino que se desarrolla en el corazón del ser humano. Todos sabemos que desde el principio de la humanidad han habido guerras y todo tipo de violencias, y siempre defendiendo los intereses de los gobernantes, tanto en política como en religiones organizadas de uno y otro bando. Y se ve claramente, y lo vemos nosotros los pobres, que la violencia solo engendra más violencia. Nosotras somos mujeres obreras a favor de la paz y de la no violencia, tal y como lo han vivido de una forma clara y sencilla apóstoles de la paz como Jesús, que no sirvió nunca en ningún bando militar, Gandhi y Martin Luther King, que ya sabemos que han dado su vida por la paz. Es por esto que nosotras, de una forma más sencilla y desde aquí mismo, queremos que se nos conceda el derecho a declararnos objetoras de conciencia antes de que se haga obligatorio para ambos sexos. Declaramos que la paz no puede ir acompañada de una metralleta debajo del brazo, sino de un gran amor al prójimo. Y puesto que intentamos ser un poco seguidoras de Gandhi y de Jesús en nuestros actos, exigimos nuestros derechos ahora, desde estos mismos momentos, unas obreras a favor de la paz. Bien. Esto lo organizaron Juana y María. ¿Quieres leer esto ahora? Sectas y sectarios, de Pere Bonin. Tanto el gobierno catalán como el gobierno del Estado se muestran inquietos por la proliferación de sectas religiosas poco ortodoxas, las cuales, al parecer, reúnen cada vez mayor número de adeptos. Ante esta avalancha de religiosidad por cauces distintos de los establecidos, se ha dado instrucciones al fiscal general para que investigue presuntas violaciones de la ley cometidas por las sectas. ¿Qué sucede? La Iglesia Católica Apostólica Romana ha mantenido durante casi 500 años atenazado al pueblo español a la verdadera doctrina, y en los breves periodos en que se afloja la tenaza, renacen las creencias malditas. Después de una gloriosa victoria sobre los infieles, el generalísimo Franco recibió estas halagadoras palabras del Papa Pío XII: levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente con V, deseada victoria de la católica España. Hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo rigor, con nuevo vigor, sus antiguas y cristianas tradiciones que tan grande lo hicieron. En justa correspondencia, Franco entregó simbólicamente su espada victoriosa al cardenal Gomá, primado de España, quien la recogió agradecido y la dio a guardar al cabildo de la catedral primada de Toledo. A partir de ahí, la Iglesia tuvo la espada, la palabra y el ejemplo para convencer a los españoles de la bondad de su doctrina, única, verdadera, fuera de la cual solo caben el error y las tinieblas. La espada y la palabra funcionaron de maravilla. La Iglesia tuvo en sus manos en exclusiva la educación de la juventud, la publicidad de sus ritos, la libertad de expresión y el proselitismo, y por si fuera poco, la facultad de usar, y lo usó, el brazo armado secular para convencer a los recalcitrantes. ¿A qué viene pues esta proliferación de sectas? ¿Acaso falló el ejemplo? Teresa Salvatore, una catalana de 64 años de misa y comunión diarias, militante de Acción Católica y perteneciente a la Tercera Orden Terciaria, lanzó a los 60 años su grito de rebeldía y escribió, con santa indignación, un libro recién publicado en Francia bajo el título Nuestra Iglesia al Desnudo. La señora Salvatore, como muchos, iba a la iglesia en busca del misterio y se descubrió, de pronto, adorando el becerro de oro que habían colocado en su lugar. Se sintió estafada. Considero que el caso de la señora Salvatore es muy significativo para comprender por qué la juventud se aparta de las iglesias institucionales y anda buscando el misterio, a pecho descubierto, sin iniciación previa, por los oscuros recovecos de las drogas, del esoterismo, de las sectas orientalistas y por las vías más insospechadas de la heterodoxia. Las iglesias institucionales, y no me refiero solamente a la católica, al haberse convertido en poderes fácticos, celadores de la moral pública, han adquirido poderes y riquezas en abundancia, lo que obliga a sus jerarquías a mantener una postura conservadora y represiva. Esta actitud de cerrajón o de cerrazón es totalmente contraria a la que se requiere para alcanzar y comunicar la luz del misterio. El cristianismo, que emergió como una secta del judaísmo, pudo comunicar a los romanos la luz del misterio, la experiencia mística, porque la religión oficial de Roma había perdido su significado trascendente. Al ser entronizado como religión del imperio, el cristianismo ganó adeptos, aunque perdió en pureza, y llegó a comportarse con igual o peor crudeza que sus enemigos. Solo aquellos cristianos que se despojaban del estatus religioso oficial podían seguir alcanzando el misterio en cenobios y ermitas. Las ideas democráticas de la Revolución Francesa han calado ya hasta las mentes más iletradas de Occidente, y cuesta aceptar hoy la existencia de intermediarios entre Dios y el individuo, y más aún si el intermediario, en vez de un cristal transparente, constituye un turbio velo que impide ver la luz. Pero la humanidad, siempre buscando el misterio para aprehenderlo o para adorarlo. Y de ahí que, descubriendo en su lugar el becerro de oro, festejado con incienso por los sumos sacerdotes de las religiones oficiales, algunos intenten la aventura espiritual de las sectas, aún a riesgo de caer a veces en manos poco escrupulosas de charlatanes. Bien. Quiero leer esta notita que es de J.J. Benítez. Ah, caray. Estimado amigo, muchas gracias por sus informaciones. Sabe bien cómo me interesa la figura del maestro. De nuevo, gracias. Benítez, Juan José Benítez, Negurigane, 22 segundo, Lejona, Vizcaya. Poca cosa, pero muy profunda, porque quiero repetir esto que dice el maestro. Muchas gracias por sus informaciones. Sabe bien cómo me interesa la figura del maestro. De nuevo, gracias. Sabe bien. Y cómo ¿Cómo sabe él que yo lo sé? Este hombre se ve que ha tenido un pochitín de luz. En cuanto a este Pera, Bonin, es Pedro, para María, Pedro, Pera, mayor que no. Tiene mensajes míos y cartas ya desde hace tiempo, como Garrido, el otro periodista, pero os dais cuenta de que ha aprovechado la ocasión para meteremos el becerro de oro. Bien. Aquí necesitamos, pero Jaime no, Castro. Basta que leas esto que está un poco marcado de rojo, porque pero primero, ¿qué es este libro? ¿Y quién es? Eso lo sabe con José, ¿no? No lo ha escrito José. Ahora es regalado. No, este libro es... ¿Quién lo ha escrito? Un tal Emmanuel Gévignon. Bien. ¿Y el título del libro es? El libro es El profeta de la era del Acuario. Bien. ¿Y lo que, bueno, lo que dice en concreto se refiere? Sí, algunos puntitos de esto en rojo. El profeta, el tema de aventurar quién puede ser el profeta de la era de Acuario, es decir, el profeta que regirá religiosamente nuestro planeta durante 2 milenios, a partir de dentro de muy poco, como Cristo ha regido la era de Piscis y Moisés regió la de Aries. Aquí tendréis, después que os he traído copias, han hecho fotocopias de esto, incluso están puntos marcados, y yo creo que va a estar para todo. El día que se conozca la identidad del discípulo amado, se conocerá que la parusia está próxima. ¿En qué grado de proximidad? Eso es algo que nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36 y Marcos 13:32. Por otra parte, carísimos, no se os caiga de la memoria que delante de Dios... Que ahora ya puede pasar algo, porque aquí cita versículos. Que la afirmación, a nuestro juicio podría pensarse que la afirmación evangélica alude a una sustitución de Pedro por el discípulo amado cuando llegue la parusia. Sí, ¿qué? Todo lo rojo, lo azul no lo leo, sí, ¿no? El discípulo amado es el hijo de Jesús, también lo es la de que él será, con todas las implicaciones simbólico-religiosas que ello comporta, el profeta de la era de Acuario. Acerca de que pueda significar estar en la proximidad de la parusia, ya dijimos algo. Para nosotros no el fin del mundo, pero sí el fin de un mundo. El final de la era petrina y el principio del reinado joánico. Del reinado de quien simboliza, por encima de todos los personajes del Nuevo Testamento, el amor. En una palabra, la revolución religiosa que el mundo actual necesita, como ha expresado alguien que lo conoce bien. Estoy convencido, dice Arnold J. Toynbee, de que ni la ciencia ni la tecnología pueden satisfacer las necesidades espirituales a que todas las posibles religiones tratan de atender. Por otro lado, en algún lugar del desvelamiento de la revelación se insinuaba efectivamente la terminación del primado de Pedro y su sustitución por el discípulo amado. Conocía yo además lo de que el signo opuesto, asimismo decisivo para el cumplimiento del simbolismo, al de Piscis, signo de los cristianos, Virgo la Virgen, tenía evidente importancia también en la religión de estos y las demostraciones de Eleza según iba viendo. Claro, ha quedado en la primera parte. La nueva iglesia. propósito. En la exposición que hemos venido haciendo hemos querido demostrar, al menos hacer ver su posibilidad, entre otras estas dos cosas. La era de Acuario es la era del primado, del discípulo amado, y es el reino del Espíritu Santo. ¿Y qué acabamos de leer? El agua viva brota de la peña y esa peña es Cristo. El agua es el Espíritu Santo, pero si el discípulo amado es hijo de Jesús, quiere decirse que ha brotado de él. O sea, que el Acuario, dador del agua del Espíritu Santo, brota del profeta de la era de Piscis, Cristo Jesús, y a la vez será la Iglesia como querían los santos padres, pero en consecuencia con lo dicho, una nueva Iglesia, la del discípulo amado, la que en definitiva brote en su costado, lo cual implica una revolución religiosa que es la que nosotros vemos como esperanza del mundo. Ahora bien, que la gran revolución que ha de transformar a la humanidad tenga que ser de índole religiosa, hemos de añadir, para ser absolutamente sinceros, no tiene nada que ver con la verdad de una religión determinada, ni siquiera con la existencia o no existencia de Dios, aunque también es cierto que tampoco hay por qué descartar lo contrario. La Iglesia verdadera, eso es una nota puesta por ti, en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto lo he puesto yo. Sabemos, escribe Paul Lecour, que se aproxima la hora en que la aguja del gran reloj zodiacal franqueará la línea de demarcación que separa la era de Piscis. Era y hora son las mismas palabras, de la de Acuario. Entonces el cristianismo se revestirá de una nueva forma. No he tenido posibilidad de verificar el dato, pero en dos ocasiones afirma Lecour en su obra que ya los filósofos alemanes Fichte y Schelling pronosticaron que la Iglesia de Juan reemplazaría un día a la de Pedro. Para el que se apoya en datos de la tradición, como hemos dicho, en la nueva forma religiosa de la era de Acuario. Sobre las relaciones de Cristo con el Dios Supremo y sobre la naturaleza del Demiurgo, que es a la vez el Verbo, la Luz y la Vida. Y más adelante, el Evangelio de la Nueva Era será el Evangelio de San Juan, el Evangelio esotérico del discípulo predilecto de Cristo, que directamente recibió de él las enseñanzas. De otra parte, detrás de esta idea de una reencarnación en San Juan, para preparar y anunciar los tiempos nuevos, pienso que es preciso tener en cuenta las tentativas del resurgimiento del cristianismo joánico, a la que asistimos por todas partes y que constituyen de hecho un nuevo signo anunciador. Fichte y Schelling, a que ya nos hemos referido, nos entera de que para V.E. Michelet, el apóstol San Juan será el encargado de instaurar, cuando tenga lugar, el segundo advenimiento de Cristo, una nueva jerarquía superior al sacerdocio de Pedro y de la Iglesia romana. E insistimos, el hecho de la confusión del apóstol San Juan con el discípulo amado y el de que se presenta como segunda venida de Cristo, lo que en realidad no será sino un cambio de religión dentro de la tradición judeocristiana. Podemos leer más incluso, pero me parece que... Ya, casi un final, sí. Si acaso. Sí, vamos a ver. Vimos también como Joseph de Maistre en el siglo pasado anunciaba cambios religiosos fundamentales dentro del cristianismo, y que Paul Lecour, antes de que se cumpliera la primera mitad de este, hacía lo propio, añadiendo la precisión de que se trataría de una sustitución de la Iglesia petrina por una Iglesia joánica. Jan Sendis, y con la ayuda de Joshan Charpentier, hemos podido deducir que además del hijo de Jesús de Nazaret es ni más ni menos que el aguador, el acuario, el profeta de la nueva era. En fin, con los datos en presencia podemos concluir el alborear de la era del acuario. Coincidirá con una revolución religiosa que lleve a sus límites los elementos positivos esbozados por la contracultura. Esta revolución religiosa se producirá dentro de la tradición judeocristiana, y podrá ser algo equivalente a un novísimo testamento que representará respecto al cristianismo lo que la predicación de Jesús de Nazaret representó respecto a la ley mosaica. Símbolos o figuras determinantes del cambio serán María Magdalena, el discípulo amado y el paráclito. Exacto, pero ya representa, es ya hoy. Esto es una nota tuya, ya está, en un tiempo. ¿Y es la fecha del libro? La fecha del libro es del año... 1986. Este libro ha caído en mis manos estos días. Unos días solamente, todo lo trajo así. se dará el caso, bueno, ya se está dando en nuestro mundo, personas y grupos que intentarán hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí. Sobre todo estos grupos como Templarios, Rosacruces, Teósofos. Y esto no tiene que decir que no salga personas también así. En una palabra, que saldrán muchos evangelios nuevos, muchos Juanes. Pero hay, como se podría decir, la piedra de toque, para poder ver claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y es que toda persona que os diga que Él es el enviado, que Él es Juan, y acto seguido os dice que tenéis que seguirle, esto es falso. Por esto, ya hace 20 años, en otras palabras, yo envié aquel mensaje a Buenos Aires, que me parece que muchos tenéis copia de aquello, que ya hablo de la iglesia, de la reunión en casa. Muchas veces yo he pensado que la teología de la liberación por la de América Latina tiene mucho que ver con aquella cartita que salió en la revista esta de Buenos Aires. Pero ahora lo concretamos más. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Cristo en el corazón. Y cuando aquí Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús. No es raro, pues, que después dice a sus discípulos: no invitáis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, en vuestro cinto. Aquello de gracia recibisteis, dad de gracia. Y estos días, pues, me daba pena ver por la televisión a unos señores reunidos con el obispo católico de Palma, hablando de las joyas, del oro, de estas vírgenes de la iglesia de San Miguel, de Lluc, etc. ¿Qué tiene que ver todo esto con las enseñanzas de Jesús? Si hace 2000 años ya decía a sus seguidores: no aprestéis oro. A través de siglos han ido acumulando oro, como los budistas, que se quejaban porque los comunistas se han llevado el oro de los monasterios. ¿Qué diría Buda a todo esto? Pero cuando el maestro dice: aprended de mí, fijaos con que Jesús, cuántas veces he dicho, y lo dijo en aquel resumen del Evangelio, que Jesús nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Esto es lo que no pueden comprender los teólogos, o no quieren comprender. Y sin embargo ellos mismos aceptan que Dios se hizo hombre. Entonces, si se hizo hombre, ¿qué pasa con un ser humano? Un hombre, una mujer, ¿sí? Con todas sus debilidades, sus bellezas, sus pecados, si queréis. Va Satanás y lo está tentando. Y en este librito se añade, no sé de dónde habrán sacado esto, estos señores, porque son varios, también cita teólogos y filósofos extranjeros, y de que Jesús estaba casado. No vamos a discutir todo esto ahora, pero no es ninguna cosa del otro mundo. Porque, ¿cuántas veces hemos dicho que nos encontramos ya en el principio del Nuevo Testamento, que Jesús entra en una casa y resulta que la suegra de Pedro, que la suegra de Pedro, la Iglesia Católica dice o fundarse sobre este Pedro, entonces Pedro estaba casado, porque no se casan los demás sucesores. Dejemos esto y vayamos a este punto clave. Aprended de mí. Hay un artículo estos días en el diario El País que trata de justificar un poco, al estilo capitalista, la encíclica del Papa. Yo ya contesto a este señor, esta tarde me han traído copias, Jaime y Castro, enviaremos, sobre todo al periódico El País, si lo quieren publicar bien, si no, paciencia. Pero si Jesús dice, aprended de mí, señores, les digo a estos del país, cuando se dice en el Evangelio aquello de tan significativo, no es este el carpintero, y en otro lugar se dice, no es este el hijo del carpintero, pero lo que aclara más la cosa es, no es este el carpintero, porque podía ser el hijo del carpintero y él estudiar y ser otra cosa, pero no, carpintero, trabajador, obrero. Entonces no era un empresario, no era un comerciante, no era un capitalista, era simplemente un obrero que nos dice, aprended de mí. No solamente el comentario que hace ese señor del país, sino que a través de mi vida son muchas personas que me han dicho siempre lo mismo, y sobre todo sacerdotes católicos y pastores protestantes. Pero Cayetano, hay ricos que son buenas personas, ricos que son buenos. ¿Cómo puede ser esto? Que un rico, una persona, hombre o mujer, capitalista que maneja millones, pueda ser buena persona. Yo diría que es más bien ignorante. No digamos que sea una mala persona, pero es ignorante y víctima del clero católico y protestante. Dejemos ahora las otras religiones. ¿Cómo puede ser digo yo en esta casa, en carta que les envío, o les enviaré, que la Iglesia Católica y las iglesias protestantes están de acuerdo en que la sociedad llamada libre, capitalista, con este nombre de democracia, ¿cómo es posible que yo, un obrero manual, jubilado, tenga que decirles, pero parece mentira, con tanta educación que tienen ustedes, con tanta cultura, con tanto estudio teológico y filosófico y qué sé yo, estén de acuerdo con esta barbaridad de que el obrero gana un salario, un límite, le pone la ley humana, y se hace un convenio y se sube un tanto por ciento, pero un límite. Y este convenio durará 2-3 años, según, mientras que al industrial, al comerciante, al capitalista, no se le pone límite para sus beneficios. Y si el negocio va bien, en un año puede acaparar millones y millones con el trabajo de los obreros. Después cierra sus negocios y el resto de su vida ha pasado bien. Y aquellos obreros que le han acumulado aquellas riquezas tienen que ir al paro. Y gracias, y después tienen otra vez trabajo. Hasta que llega la jubilación. Y gracias también si han pagado por este trabajador. Porque si no, le llegará una miseria de jubilación. O las hermanitas de los pobres del asilo, que se dice. Esto es una enorme blasfemia. Yo diría que esto es brutal. Y no toda la culpa la tienen las personas religiosas, sino los mandamases religiosos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este yugo que es fácil, ligera mi carga, pero nos encontramos con que el egoísmo ha podido tanto que ha pasado por encima de todas las religiones y principalmente de este llamado cristianismo. Sea de una manera, sea de otra, hay personas, escritores, personas de la llamada intelectualidad, así, que se dan cuenta que la cosa no marcha y que algo grande se avecina. Y podríamos preguntar, ¿por qué? Benítez me ha contestado. ¿Y por qué no contesta Camilo Seda? La Radio Vaticana contesta, pero Camilo Seda no. Y tiene mensajes nuestros, cartas. Porque precisamente yo aproveché la ocasión, porque lo nombraron presidente de esta agrupación de cambio o intercambio de cultura con Israel. Pero dejemos el libro, dejemos esto de estas cartas, en fin, y vayamos a algo, yo diría, más del momento. Y la pregunta podría ser, y es así, ¿vosotros qué hacéis? Porque yo hago todo lo que puedo. Yo no quiero que vayáis por ahí a hacer propagandas, ni yo no os pido que tengáis que escribir cartas cada momento, pero yo no dejo pasar ni una. Porque ahora este chico de un permanente de la prensa aquí, dos líneas y le diré, te felicito por esto, toma más mensajes. Si pensáis un poco, no solamente con esto que se lee, sino así como está el mundo en estos momentos, veréis que no hay otra salida. O la revolución violenta, estilo ruso, o de Fidel Castro, o la revolución de Jesús de Nazaret, de Cristo, del Espíritu. Esta es la que siempre yo he tratado de predicar, propagar. Y a veces pienso que es muy lento esto, pero Dios sabe lo que se hace. Y si nos ha escogido, no digo yo solamente a mí, si nos ha escogido para hacer algo, y algo grande, porque fijaos hoy mismo, que parecía que este retorno del pueblo judío a Israel era la puerta abierta del Espíritu, pero no es así. Es más, hay una noticia en la prensa hoy, no sé si es aquí o en algún país que ha traído Castro. Una noticia. A simple vista, pues, una cosa normal, sencilla. Pero en Israel, el gobierno, la Knesset, este que dicen, el parlamento, ya ha firmado una ley, seguro que ya está en práctica, porque está en vigor cuando lo han publicado por allí. Hay permiso para casarse los homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en Israel, amigos. Seguro que la cosa ya está dividida, que habrá estos rabinos de la parte opuesta, tan fanáticos, que estarán fuera de sí con todo esto. Pero ¿qué ha hecho el judaísmo? ¿Qué han hecho los judíos que han ido a Israel? Pues han formado una nación como las demás. y estilo capitalista. Ricos y pobres, y explotados y explotadores. Y muchos de estos explotadores están en Nueva York o están en París, como esta familia Rothschild. Son judíos que manejan millones y millones. Y cuatro obreros sobre Israel que tratan de levantar la nación. Después tenemos el protestantismo, uno de los focos más importantes en el mundo después de Alemania con Martín Lutero, fue Inglaterra. De Londres han salido a través de años y años millones y millones de Biblias repartidas en todo el mundo y en todos los idiomas. O sea que Inglaterra, Londres mismo, es la cuna, el gran foco, según ellos, de la palabra de Dios. Estos días se están dando una campaña evangélica en Palma, en Sabanchos, a Nostra, y todo es, sí, para vender Biblias, se puede decir. Pero han pasado estos siglos de protestantismo y ¿qué han traído? Tanta protestantismo, tanta iglesia anglicana. ¿Cómo está Irlanda? Y ahí se matan católicos y protestantes. Y en ambos lados dicen seguir a Jesús de Nazaret, el carpintero. Pero estos señores, frente a la cosa sencilla de Jesús, han puesto este gran baluarte, este gran muro, y causa risa ver que se hable tanto del muro de Berlín. Y a través de siglos han hecho este gran muro, que no han dejado circular a Jesús de Nazaret, el carpintero, y han montado ahí una pared enorme de oro para ellos y de ignorancia para los demás. ¿Os dais cuenta? Cuando yo digo por allí, os atrevéis a ser apóstoles de Cristo, fijaos bien con esto. Cuando Pablo dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Porque el Espíritu de Dios, que es Cristo, es verdad, es libertad, la verdadera libertad. No hay libros prohibidos. Es la ignorancia que no nos deja leer un libro determinado porque lo dice en la jerarquía tal o cual. Aprended de mí, dice Jesús. Y los primeros pasos suyos son ponerse en contra de la iglesia, de la religión oficial, el judaísmo. No perdáis el tiempo con nadie discutiendo tonterías. Si Dios es cuadrado, si es redondo. Si la Virgen tenía otros hijos o no los tenía. si Jesús estaba casado o no estaba casado, si Cayetano es Juan o no es Juan, si es una tontería o no es una tontería, y tal grano de la cuestión, al tronco del árbol. Y pensad, meditad profundamente esto. En todo nuestro mundo, hoy, ni perestroika, ni comunismo, ni fascismo, ni religiones, ni democracias, mucho menos, ningún sistema, ninguna religión, ninguna agrupación, porque los Rosacruces mismos o los templarios llevan siglos, ni teósofos, porque también llevan mucho tiempo, ya la palabra Asti esta organizó esto. No, solamente es Cristo y nadie más que Cristo. Y cuando digo Cristo, lo digo en este sentido universal. Buda o Alá, ¿qué tiene que ver? O Krishna, el nombre no de menos. Es el Espíritu, es el Padre, es nuestro Creador, recreador del infinito universo. Sin este, que es el único que es, y nosotros somos en él y por él, entonces no hay otra solución a todos los problemas humanos. Si es que ni bomba atómica, ni armas químicas, ni partidos políticos, ni religiones, ni filosofías, ni cultura. ¡Ni cultura! Porque la cultura que nos ha traído al mundo, la bomba atómica, no vamos a discutir las, que diremos, menudencias estas de si uno ha hecho algo estos días. Cada uno hace lo que puede a su alrededor, no vamos aquí ahora a ensalzar a nadie, pero cuando se ha dicho a Dios rogando que no más hablando, esto es una gran verdad. No se trata de escribir solamente cartas y hablar con la gente. Hay muchas cosas que pueden hacerse sin hablar. Hay un detalle muy importante en el llamado Nuevo Testamento. Se dice que de los apóstoles se les conocía que habían estado con Jesús. ¿Cómo era esto? Que se les conocía a aquellos trabajadores que habían estado con Jesús. En la Plaza París, y muchos los conocéis, Antonio, el dueño de la tienda de muebles, Mundi Mueble, que ya venía por mi casa y era un chico, un niño. Un día me contaba que estaba hablando con el sacerdote, la parroquia de Chamredó, otro que había antes, y el sacerdote le dijo: caramba, ¿cómo se nota que vas por casa de Cayetano? Y Antonio dijo: ¿cómo? ¿Cómo nota usted que yo voy por casa de Cayetano? Dice: porque hace un rato que hablamos y tú tratas de sacar ideas propias, y él es el único que enseña esto. Cuidado, pues, no vayáis por ahí repitiendo lo que yo digo. Tratad de decir vosotros lo que pensáis. Ahí está la verdadera libertad. Y vemos aquí mismo que Jesús nos dice: y no sois vosotros que habláis, es el Espíritu que habla por vosotros y en vosotros, el Espíritu de Dios. Y esto no es más ni menos que ideas propias. Habláis con un testigo de Jehová, no importa que os diga quién es, lo notaréis enseguida. Esto lo he repetido muchas veces por aquí. Os habla un teósofo, un Rosacruz, un espiritista, os habla un católico, un protestante, un comunista, un socialista, y cuando ha terminado ya la cinta, ya no dice nada más, solamente repite lo que le han enseñado. ¿Cuál es? Recuerdo que en Valencia una vez, Juan Marín, por cierto, de Alicante, me dijo, pero Cayetano, ¿por qué no escribes tú todo esto en un libro? Un libro. Con estas cintas, que creo que ya habrá centenares por España, y hasta por Chile, en cada cinta ya podría ser un libro, un libro, centenares de libros, como hacen estos señores. No, no es así. El mundo ya está saturado, demasiado lleno de tantos libros escritos por personas que nos dicen cómo tenemos que andar. No necesitamos tantos maestros, necesitamos más andadores, tipos que anden y que vivan en su vida lo que predican. Aquí está el gran secreto del cristianismo verdadero. He llegado a mi edad y cuando veo toda mi vida, que he tenido mis subidas y bajadas, este zigzag de todo ser humano, y pienso con nuestra madre, y aún sigue diciéndome, caramba, pero te has ganado materialmente. ¿Qué estás ganando?, me decía en vida. Tanto predicar, ¿qué ganas? Materialmente, claro. De haberme vendido, no solamente a los católicos, sino a las sectas protestantes, seguro que yo sería ahora un gran pastor, a lo mejor destinado a alguna parte de España, o viviendo en Sonvida, en un chalet. Pero tratad de buscar alguna vez en vosotros mismos, de forma tranquila, sencilla, el diálogo maestro, ¿qué tengo que decir?, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué es esto? Cristo contesta, no falla. Y no esperéis cosas raras. Cuadros que se mueven o luces que se encienden. La cosa es muy sencilla. Os dais cuenta que sois seres humanos que os han puesto sobre este mundo y que hemos vivido o venido aquí para vivir. Vivir la vida, no ensuciarla. Y vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Esto lo dice el maestro por boca de Jesús. Ayer Castro, y me parece también María y Miguel, y en Misa Nostra, estos señores predicando sobre la Biblia, estos días, las iglesias evangélicas, protestantismo. Lo único que se ha conseguido es que en tiempos de Franco no podían hacer esto y ahora pueden hacerlo, pero esto es todo, un poco más de libertad y nada más. Pero la gente está cansada de tanta comedia. Y lo chocante es que los mismos franciscanos nos digan aquello que a veces hemos repetido por allí de Francisco de Asís, que baja de la montaña con otro de su pequeño grupo. Vamos a hacer el sermón en el pueblo. Y habla con uno y con otro, y ya podemos ver a Francisco acariciando un perro y entrando en una casita que había un enfermo, y traían una cesta con unos trocitos de pan, repartiendo ahí en Asís, pueblo que sería en aquel momento miserable, mientras que ya el Vaticano se cargaba de oro. Otro detalle muy importante. Y cuando van para subir otra vez a su choza, su barraca, una montaña, el que iba con Francisco: hermano, nos hemos olvidado del sermón. ¿Qué sermón? Y está hecho el sermón. ¿Cuántas veces digo, por ejemplo, a Castro mismo, o a Jaime, vosotros que estáis más con enfermos, en Mare Nostrum, en el psiquiátrico, no es necesario de allí echar sermones? Pero ¿cuántas veces una palabra simpática, una sonrisa al enfermo, le quitamos casi casi ya la enfermedad? Imaginemos por un momento los médicos en todo el mundo ser lo que deberían ser, médicos, tratando de curar el físico, pensando lo que dice Pablo, que este físico es el cuerpo de Cristo, es el templo, es la catedral de Dios. Nos imaginamos así los médicos, pero por desgracia la gran mayoría solamente van a ganar dinero. Entonces volvemos otra vez a este punto. Aprended de mí. Y si nos quiere hacer creer que Jesús tuvo que aprender de los esenios, esto sí que ya es el colmo. Porque yo tengo escritos de cuando era un chico, y en otra ocasión vendrá bien, a lo mejor en leerlo, si puedo leerlo yo mismo, porque está escrito de una manera que cuando lo veo yo ahí, no es que ahora sepa leer y escribir un poco más así, pero aquello era infernal. Pero la idea está ahí. Un grupito de personas. Incluso eso me parece que os he enseñado alguna vez a vosotros. Un dibujito. Una casa. Y encima del tejado hay un aparato que mira para las estrellas. Telescopio. Digo, sabios del siglo XX. Los que irán mirando la cosa del universo, la cosa espiritual. Y era un chico. Jesús dice: aprended de mí. constante de leer los evangelios, las cartas, las epístolas. Y sobre todo, tratad de meditar vosotros mismos. Ahí está la cosa. Las palabras muchísimas veces confunden la cosa espiritual, porque este señor mismo aquí cita palabras que yo no entiendo. La cábala, la astrología, estos signos. Maestro, que tengo que hacer frente a todo esto. No, déjalo, tú tranquilo, tú sigue avanzando. Y sube la montaña. Ya comprendo yo que todo esto es bastante fuerte. Porque ahora, por ejemplo, el caso de Tony mismo, que se encuentra sin trabajo. El estómago no se llena de discursos ni de sermones. ¿Pero qué? ¿Tenemos que ponernos a rabiar en contra de las circunstancias? No. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Y a veces se abre algún pequeño camino o algo y la cosa cambia. Me da pena ver que has leído aquí la conciencia. 8 millones de pobres en España, y esto año tras año se aprovecha para después hacer el día del amor fraterno y pasar la bandeja y pedir dinero. Vender las joyas, las alhajas de una imagen de la Virgen María para aliviar a los pobres. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto en nuestro mundo? Y sobre todo en este mundo llamado cristiano. Y después, para arreglar toda esta porquería, tiene que venir el comunismo con la metralleta. Pero si ahora en Rusia mismo abren mal las puertas, ¿qué pasará? Que estarán igual que antes de la revolución, porque la revolución tenía que ser espiritual. Si abren más las puertas a esta economía democrática, a esta cosa, ¿qué pasará? Que el egoísmo que está intacto en millones y millones de seres humanos en Rusia mismo, este egoísmo saldrá a flote y estarán ahí con las mismas. A no ser que no se abra tanto la puerta y sigan con un poco de dictadura, que parece mentira que se tenga que recurrir a esto, a imponer a los demás. Sin embargo, de tener todos el Espíritu de Dios, Cristo en nosotros, cada momento que vivimos, cada segundo, sobran los gobiernos, sobran las religiones, sobra la política, la policía incluso y el ejército, todo sobra. Vayamos pues a los hechos. Y cuando tenéis ocasión, hablad, y mejor dicho, haced. En este caso yo no voy a deciros lo que tenéis que hacer. La vida misma nos dice lo que tenemos que hacer cada momento. ¿Cuántas veces yo recuerdo un montón de casos en mi vida de personas que se las daban de religiosas en el campo católico y protestante? ¿Y cuántas veces he visto a otras personas que pasaban de religión y te daban una mano? ¿Qué contrasentido es esto? Hay personas como Benítez este que me han contestado, otras que han venido a verme, como el caso de aquellos ingleses hace unas semanas a Londres, pero la gran mayoría pasan de esto. Y la prensa, no solamente de aquí, de toda España, se puede decir, porque el diario 16, o Interview, El País, cada momento cartas y mensajes, bueno, lo publican a ver. Y abres estos periódicos y revistas, a doble página un coche, o toda una página, y te enseñan ahí fotografías de la droga que se ha encontrado, o de crímenes o de robos. La televisión igual, continuamente noticias negativas. No interesa esta idea sencilla de Cristo pobre, de la iglesia pobre. No, no interesa. Estropea los negocios de los mandamases políticos y religiosos. No tenéis que acobardaros. Ahí está la cosa. Es como el fumador que te echa el humo por la cara. Y si protestas, se pone contra ti. Tienes que callarte. ¡Pues no! Tú no tienes ningún derecho a ensuciar el aire que yo respiro. Vete a fumar a otro sitio. Ahí. Tú eres un fanático. Tú dices tonterías. Tú desde que vas por casa de Caetano, tú dices tonterías. Y te lo dicen hombres y mujeres que quieren implantar su modo de ser, de pensar. Bueno, de pensar no, porque no piensan. Su modo de ser. A vivir. A estropearlo todo. Y a drogarnos y terminar en el manicomio o, peor, en el cementerio. Después tú trates de decirles que no es así. Tú eres un fanático, tú eres un tonto. ¿Quién es este? No es el hijo del carpintero. No se llama su madre María. Y de ahí que viene este a predicar allí. Tenemos a los rabinos, a Sanedrín, a sumo pontífice que predican. ¿Quién es Cayetano el Yesero? Tenemos la iglesia católica, tenemos al obispo. Tenemos el papa. ¿Quién es Castro? ¿Quién es José? Dirán. ¿Quién eres tú para predicar? Estamos predicando cosas de Dios. Y todos somos sacerdotes, hombres y mujeres, sacerdotes de Dios. Si ellos necesitan estudiar en un seminario, allá ellos. Las cosas de Dios no se estudian, se viven. Ahí está el secreto de todo. ¿Qué puede enseñarnos un Rosacruz, un teósofo? ¿Qué puede enseñarnos el Papa mismo, un cardenal, el obispo, un sacerdote, los mandamases de la anglicana, de los mormones o de los testigos de Jehová, que pueden enseñarnos de las cosas de Dios. Ahora, sí, de las cosas de su religión, de su teología, de sus libros, de su cultura religiosa, esto sí, esto no lo sabemos nosotros, pero nosotros tenemos que comprender que tenemos mucho más que todos ellos, por lo menos el ansia, la idea, la sed. Ahí está la sed de la verdadera agua. Esta agua que ellos dan no calma la sed, la que Cristo da, sí. Y él mismo lo dice a través de siglos, no solamente desde Jesús, a través de siglos, de toda la historia humana. Los profetas de todos los tiempos han ido a la fuente a beber el agua de vida. Ahí está todo. Bebed esta agua de vida. Y en frases humanas nuestras podríamos decir, tenemos que emborracharnos del agua de Dios y mandar a paseo religiones y partidos políticos y sectas y grupos y comediantes que no van más que a esto, a poderío, dinero, becerro de oro. Este otra vez avanza el reloj. Decir cosas. ¿Por qué este señor me ha escrito? ¿Por qué este señor escribe este libro? Tantas coincidencias, tanta cosa. ¿Por qué? ¿Casualidades? Bien sabes tú que yo busco al maestro. Busca. Le interesan las cosas del maestro. ¿Qué es esto? ¿Acaso no escribe el libro? Sí. ¿Qué mosca te ha picado para escribir a un yesero, a un jubilado de Mallorca? ¿Que cuántas faltas habrá encontrado en mi carta? Le habrá dicho, ¿y quién es este? Que no sabe ni siquiera escribirme una carta. Pero contesta. Y en este punto no hay que decir que por educación, en nada. Esto es un cuento. Porque otros lo han echado a la papelera y listos. ¿Qué? ¿Qué me decís vosotros? Ya yo no decís nada. Voy a decir algo ahora. Muy importante. Ataco, que no es atacar, sino aclarar cosas de la cultura, las sectas esotéricas, grupos, cosas. Os dais cuenta, fijaos bien, y allí tenemos la Teresa. ¿Por qué viene por allí? ¿Por qué vienes? Es maestra de escuela, es la directora del colegio, sabe más que, por lo menos que yo, en el asunto de leer y escribir, de carrera, de cultura, pero ¿por qué viene allí? Y antes se diga nada, yo añadiré que a mí me hace muy feliz, me quedo muy contento. porque viene. Bueno, en primera contestaré que soy amiga de Juanjo Benítez, por ejemplo. Sé que es una persona extraordinaria a nivel humano, que realmente busca al maestro, y que es una persona que sabe sacar de todas partes su propia experiencia. Entonces yo me adhiero un poco a lo de Juanjo, y es que me gusta ir a todas partes y sacar de cada parte lo que yo creo que puede ser bueno para mí. Entonces, pues aquí sí veo cosas muy buenas. Ahí está la cosa. Yo, por ejemplo, dentro del campo, digamos, social, pues a lo mejor pertenezco a un poco a la burguesía. Estoy en contra un poquito de la parte burguesa. Y entonces aquí me siento, pues, bien, entre compañeros. Más a lo mejor que entre mis amigos, digamos, sociales, que pertenecen a un estatus social bastante elevadito y que no puedes con ellos hablar ni dialogar, que te toman por un pirado, por supuesto. Que luego aparte trabajo, no diría ahí dónde, pero trabajo en el seminario. Soy la directora. Lo que antes era seminario. Lo que antes era el seminario, pero vamos, también está el seminario menor, ¿eh? Sí. Y también estudian. Sí. Sí, pero vamos, estudian los chiquitos, o sea, los que luego pasan a seminario mayor, a la parte de teología. Y entonces, la condición que puse yo para ser directora es que me dejasen hacer las clases de religión. Entonces, como es natural, no hago nunca clases de religión. Una profesora de religión. Y voy, pues, muy en... No, como es natural, no voy a atacar a mi empresario, a mi jefe, que es el obispo. Pero sí que hablo a los niños de un Cristo universal, de una religión igual para todos, de una amabilidad, de una responsabilidad, de un cariño entre todos, de una igualdad entre todos. Y esto me expongo el puesto de trabajo, ¿eh? Es decir, un día puede ser que me digan de nada la guapa a la calle, pero es lo que estoy haciendo, o sea que... Esto depende. A veces... Ah, los niños son muy majos. Sí. No, no, yo me refiero al empresario, al de arriba. También he estudiado teología también. Porque... O sea que... Pero vamos, aquí estoy bien. Vamos, creo que ha quedado explicado. Creo que ha quedado más o menos explicado lo que es de... Sí, pero... Estos tipos, ¿qué decís? ¿Tú qué dices a mí? Bueno, yo apoyando un poco la idea de Teresa, bueno, pienso que siempre, a pesar de que por mis causas, mis circunstancias, no he tenido ninguna posibilidad, tal vez, para optar a carrera universitaria o tener unos estudios más elevados, humanos, culturales, digamos, pienso que la gente está inmiscuida solamente en este pensamiento, saliendo de aquí, digamos, para charlar con unas personas siempre tienes que superar de alguna manera como una pequeña, digamos, discusión siempre entre las personas, que yo estoy en posesión de la verdad, de discutir sobre un tema u otro, ¿verdad? O sea, una pequeña violencia siempre, digamos, en el transcurso de las charlas con los compañeros que a tu alrededor, luego en el otro sector, digamos, laboral, también, ¿no? Entonces te encuentras, digamos, solo, digamos, ante todo este mundo en que estás metido, ¿no? Yo evidentemente he cometido muchos errores, pero más o menos voy descubriendo que mi actitud, mi forma de ser, cosas que yo llevo adentro, que estoy viviendo ahora plenamente aquí, pues resulta de que no estaba tan equivocado, lo que pasa que he chocado totalmente, frontalmente con toda esta gente. ¿Y qué han hecho? Me han despedazado. ¿Me explico? De alguna manera. Entonces no quiero excusarme, lógicamente, en mi actitud o mis actitudes erróneas en muchos momentos y tal, pero que sí que el tema está claro, que ¿qué podemos hacer? Como muy bien decías ahora, ¿no? pienso que, bueno, podemos hacer algo, pero muy poca cosa, porque enseguida que digamos alguna cosa nos apartan, o incluso en la misma vecindad, por el aspecto de fumar, por ejemplo, que ya ha salido, para no entrar en otros términos, pues por decir la verdad, y algo que es bueno para toda la persona, para todo el ser humano. Entonces resulta que te llaman desde fanático a loco o esto, o te tienes que discutir o callarte, y aguantar y callarte. Ya, no tengamos miedo. No es que, bueno, pero es que si no te callas, ya tienes la discusión o te tienes que enfrentar con aquella persona por decir una verdad, un bien para ella. No porque, sino que enseguida te dicen que tú eres una persona, pues, no sé, que quieres ser algo más, que quieres ser más que tal y cual. Y bueno, encima, si después dices, eres Antonio Nadal, ¿y qué eres tú? Pues oye, un administrativo, un contable o esto o lo otro. ¿Y qué estudios, qué esto que tienes? Pues ahí te tapan ya, bueno, cruz y punto. Entonces, pienso que luchar, yo estoy dispuesto, y yo aquí también, pues claro, estoy a gusto, y son los momentos más gratos de mi vida desde hace 4 o 5 meses. Pero, se permite, Tony, si permites, que no se me escape. A veces, venía alguien cuando yo trabajaba, un obrero mismo, y a veces algún patrón, que venía al taller a buscar adornos de cosas de yeso y tal. Cayetano, mira este coche que me he comprado, ¿qué te parece? Este coche que me he comprado. Yo nunca he tenido ni siquiera una bicicleta. Bueno, me prestaron una o me dijeron, puedes estar con esta bicicleta, una bicicleta vieja, pero no, sirvió unos meses y... Pero nunca he tenido ni coche ni moto propio. Pero cuando me decían esto, yo de una forma muy sencilla decía, ah, tú tienes este coche, yo tengo un periquito en casa. ¿Me explico? Yo les dejaba. Pensarían, está bollado este. Pero después cuando se marchaban seguramente dirían, ah, mira este, pasa de coches. Ah, yo tengo un perillito, por cierto, y tal, toca la campanilla y pum y pam, y yo me... Y aquel se quedaba. ¿Quién eres tú? Un administrativo. Hombre, yo soy un empresario y tú tienes que decir, yo estoy por encima de los empresarios. Yo estoy más arriba. ¿En qué piso vives, pero tú? ¿En qué piso vives, Tony? Ahí estás bajo. Yo vivo en el cuarto. Ay, no, pero es así, como aquel sacerdote que, ay, Cayetano, porque las cosas de Dios, y me echaba ni un sermón. Pero por favor, si hace un rato que esto parece un funeral, tuve que decirle yo. Tienes que gritar y reír un poco. Y el cura se quedó un poco asustado. No hay para tanto, tampoco. El mundo y la sociedad, el mundo y la sociedad. ¿Dónde está la sociedad? Nosotros. Ahora he pensado con esto de este pequeño francés, el general Napoleón. Sobre la mesa, mapas. Y otros generales, pero... Aquí tenemos estas montañas, ¿qué se dice? Los Alpes, este de Europa. Alpes. Aquí tenemos los Alpes estos. Napoleón dice, ¿dónde están? No están, aquí no hay Alpes. Venga, al ataque. No hay Alpes. Queda puñetes. Alpes, Alpes. No está la sociedad, no está social la sociedad. Te montas encima de la moto y pasas por encima de la sociedad y ya está. No, estoy de acuerdo. Lo único es que hay que estar plenamente convencido de lo que haces y... Ahí está. No te vayas con la espada ya dando... Pero no es tan Piero León como lo pintan. Ya, hombre. No. No, pero de todas formas tenemos el ejemplo de cómo está el mundo, ¿no? Quiero decir que hay personas buenas y hay personas que luchan, de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué se consigue? Es que no veo resultados positivos. Sí, pero es una lucha sencilla. Aquí sí que los veo entre personas que han estado. Ahora, saliendo de aquí, francamente, no los veo. Esta es mi opinión, ¿no? pero yo he cambiado de opinión en algunas cosas. Mira, antes siempre veía las cosas malas. Y ha llegado un momento que las veo, las sigo viendo porque son las que más se ven, pero siempre encuentro alguna de buena. Ahí está. Y entonces esto me ha hecho cambiar mucho, muchas cosas, ¿eh? Es decir, ahora yo te diré, esta carpeta, mira, ahí está, está así, bueno, pero aquí abajo está... Siempre encuentro algo, intento buscar siempre algo que me satisfaga. Cuesta mucho, ¿eh? Y son muchos años que he estado haciendo esto porque yo he sido muy negativa, ¿eh? Muy pesimista, muy negativa. Y entonces me ha costado mucho ver lo bueno de los demás. Ahora siempre intento ver algo bueno, siempre. Cuenta entonces la anécdota esa que se dice de Jesús. De perro. Sí. Ahora lo iba a decir yo. Esto se dice transmisión de pensamiento, telepatía. No lo digas, no lo digas. No, no, no. Y así que tú y yo estaremos más. Telepatía más elevada. ¿No sabes a eso? No, pues, a ver, de perro. No es bíblico, pero. Se va, ahí va Jesús por el campo, paseando con sus discípulos, y se encuentran con un perro muerto que hacía un montón de días. Y allí ya podéis ver allí los bichos y un olor y tal, y los apóstoles allí criticando todo lo malo del perro. Púyase de esta piel y la cola y esto y los ojos ya adentrados, qué olor ya hace, pum y pam. Y al cabo de un rato Jesús no decía nada, dice al final, ¿no os habéis fijado qué dientes más bonitos tienes? Sí, es que... A ver, hay otra cosa que quiero contar, y es que me he ido de excursión con los niños, lo hice reventada, ¿eh? Venimos de Artai, de Cantepera. ¿Turistas? Y hemos subido al castillo de Cantepera, y hay una virgen allí. Y me la he mirado así un rato porque digo, te noto algo raro, pero no sé qué. Y la he mirado y es una virgen embarazada. Mm. Es decir, no me he fijado que no tenía el niño. Algo es algo porque. Embarazada. Y he dicho, bueno. De 7 pasarán a 8. Sí, pues embarazada. Y tenía el vestido, digamos, como muy tenue. Un pezón más oscuro, el otro más claro. Y su vientre era un auténtico sol. Un sol, ¿eh? Y a los pies un ancla. Y las manos tenía una mano para arriba y una mano para abajo. ¿Y es de madera? No me he fijado porque aquí estaba muy tenue y muy oscuro, ¿eh? No había luz. Pero la imagen que es muy oscura. No es oscura, no es una virgen negra, no. No. No. Es la primera virgen embarazada que veo. Y además lleva el sol, ¿eh? Un sol. A ver si suele ser esas estatuillas árabes. Hay muchas figuras aquí, que no son de la fertilidad, sí, y cosas de estas que lo aprovechan para virgen. Este castillo de Cantepera era un baluarte contra los moros. Sí. Y a lo mejor en una de estas así. Sí, dejaron alguna imagen, pero los moros no tienen imagen. No tienen imagen. Esto puede venir de otros grupos más atrás. Sí. Es del siglo, digamos, siglo XIII. Ahora el sol como un Cristo universal, como energía el universal. Sol. Sí. Esto se parece a algo de Egipto, me parece. El sol. Me ha llamado mucho la atención. Sí, es muy malo. Yeah. Yo, ¿puedo decir una cosa? Quizá volviendo un poco a lo del tabaco, en el aspecto ese de que tú has dicho de... Es donde pica a ti. Se trabaja en unas oficinas también, y claro, tienes que poner un letrero grande. Espera, que en el aspecto este dices de decir las cosas. Bueno, pues yo un día fui al director y les dije a otros de allí de la oficina, ¿queréis venir conmigo? Se reían de mí. Bueno, vamos, como si dijese, no vas a conseguir nada. y me fui con un cartel que había hecho yo y le dije bueno, digo, no, le quería pedir permiso para poner esto. Y él lo leyó y él fuma, bueno, un carretero, ¿no? Un camionero, ya no hay carros ahora. Bueno, un camionero. Uno detrás de otro, ¿no? Como un piloto. Y el que estaba de director también fuma. Y él hacía de administrador, bueno. Y me dice, ah, sí, no hay problema. Y aquellos pues se quedaron un poco sorprendidos, los de la oficina, jolín. Tal. Y pongo el cartel y tal. Pero él entra en la oficina, y antes de que yo saliese de la oficina le digo, bueno, yo esto más que nada también se lo digo, porque si pongo el cartel es para que no fumen dentro de la oficina, y más que nada es porque como tenemos las ventanas cerradas, pues no se puede respirar bien. Digo, pero aparte es que si les decimos a todo el mundo que no fume aquí dentro, pues usted tampoco tiene que fumar. Digo, porque es que si se lo decimos a todos y usted fuma, pues se lo digo más que nada por eso, porque... Pero si él es el jefe. Bien, pero quiero decir que, digo, se lo digo más por eso que, pues que cuando entre, que no fume, porque si se lo decimos a los demás y usted entra fumando, tal, vale, pues al cabo de los 3 días sigue fumando, entra y fuma. Ahora, hace poco, ha salido la ley ya esta. No. Sí. ¿Cuándo es si entra en vigor? No, bueno, ha salido, pero no entra en vigor hasta junio, ¿no? Junio. Y ya hemos hecho carteles con el prohibido este fumar, con el cigarro, y decreto real, número tal y tal, ¿no? No hemos puesto prohibido fumar, pero está puesto el signo este de prohibido, y sigue fumando. O sea, casi nadie ahora, bueno, allí nadie, y sobre todo alguien que entre fuma o lo apaga, pero él entra y sigue fumando. Entonces, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decirle? No fume, ya se lo dije. Y acaba, ¿y qué puedes hacer? ¿Coger el cigarro con la mano? No, cómprate estas bolitas. No venden unas bolitas. Las bombas fétidas, sí. Esas que hacen olor. Y de vez en cuando, pum. Eso le pasa. Ay, que me gusta. A ver qué digan ellos. Pero no, te lo quiero decir al respecto de que ahora ya todo depende de que él poco a poco ya se dé cuenta de que está haciendo el ridículo allí dentro. Ay, sí, que sí. Porque si no está todavía la ley. Hombre, todavía no está en vigor. Pues entonces no puedes hacer no nada. No puedes decir nada ahora. Pero entonces. Es una tontería porque estoy seguro que se lo diré un montón de veces. Le diré no fume y se reirá y a lo mejor lo sí y lo apaga. Pero todavía acabo de media hora y ya sale con otro. Pero cuando está la ley ya no se reirá. Pero ¿qué hace? Bueno, lo único que puede hacer es no decirle nada a él. Y no, allí donde tengo, por favor, quiere venir allí. Claro. Y ya está. Pero quiero decirte que no puedo. ¡Ay, no fume, por favor! No, tienes que decir, bueno, basta. Si no hace caso, él mismo se dará cuenta, ¿no? Tú lo has dicho una vez, ya por lo menos por mi parte no ha quedado que nadie se había atrevido a decirlo. Porque decían, al director, ¿cómo le vas a decir a él que no fume? Y dije, jolín, pues si a los demás se lo digo, a él igual. Ahora, que no haga caso, pues, lo haces y si es tonto y no comprende. Mátalo cariñosamente. Sí. Y que no sirve para otra cosa, pues para el director. No, pero no se dice esto, díselo con flores. Sí. Pues tú con bombitas de esas. Yo creo que llegará un momento que se sentirán avergonzados de sacarlo. De la misma forma que estás en un sitio ahí con gente y te tiras un peo y te da vergüenza, te pones rojo, porque te lo extra. Pues estoy seguro que llegará igual con el tabaco, lo sacará. Cuando vaya a sacar el cigarro, todo el mundo te mirará. Pero, oye, Gregorio. No, pero era Gregorio. Suéltate un peo delante de él y explícale que es una guarrada. El peo es una cosa natural.